Jiménez Palma, de Emiliano Zapata, Tabasco. Todos los domingos escucho La Hora Nacional. Gracias. Hola, soy Mario, el que me gusta La Hora Nacional, y bueno, este hablo de aquí del estado de Morelos, y yo voy para felicitarlos. Gracias, bonita noche. Salud. Muy bien, pues es momento de hablar de temas de salud, y esta noche corresponde el tema del trastorno bipolar. Para ello nos acompaña la doctora Virgen Ortega Ramírez. Ella es médico adscrito al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Gracias por la invitación. Oiga, doctora, esto del trastorno bipolar, explíqueme por favor, ¿es algo nuevo? Al menos por nombre ahora lo conocemos y es algo reciente, pero ¿era esto una enfermedad antigua y se le cambió el nombre, o es algo que se acaba de descubrir? ¿Qué es el trastorno bipolar? Es una enfermedad mental de las más clásicas, aproximadamente ya descrita desde los primeros siglos. Tenía el nombre previo de trastornos maníaco-depresivo. Maníaco-depresivo. ¿Sí? Que es el anteriormente se le llamaba. De acuerdo a las nuevas clasificaciones, no es que se haya cambiado el nombre, pero para que nos quede un poquito más claro, es que justamente ahora desde el DSM-4, que es el trastorno manual y estadístico de las enfermedades mentales, según la Asociación Psiquiátrica Americana, y para la clasificación internacional de las enfermedades, desde la versión 9, es que se llama trastorno bipolar. Y esto nos quiere señalar que justamente es una alternancia en el estado de ánimo, dentro de lo que es una fase que nosotros denominamos manía, y otra que es la depresión. No como los chavos nos dicen ahora que, si eres bipolar porque durante el día te cambia el estado de ánimo y amaneces así súper buena onda, muy contento, muy feliz, y ya nada más no te llama el novio o no te contesta el mensaje, entonces ya estás enfurecido y triste y te quieres morir y esto. No, eso no es el trastorno bipolar. Eso justamente pues nos hablaría un poquito de algunos trastornos en cuanto a la personalidad o en los adolescentes, que es algo típico, ¿no? Que fluctúe así, claro, su estado de ánimo. Mientras que para ya hablar específicamente de lo que es un trastorno afectivo bipolar, pues requerimos de la presencia de alternancia entre episodios de hipomanía, manía y depresión. ¿Y cuáles son estos tres episodios, doctora? ¿Nos podría explicar un poquito? Así como con ejemplos para que la gente le quede muy claro. Ok, sí. Básicamente, pues bueno, antes del episodio de manía, pues nos lo consideramos lo que es la hipomanía. La hipomanía es estar así como de muy buen humor, en un estado de ánimo que nosotros llamamos euforia. Todo es agradable, placentero, disfrutable, y entonces tenemos también una menor necesidad de dormir, una mayor capacidad para hacer actividades físicas, mentales, planeación. Esto se nos comienza a facilitar, y entonces somos amigos de todos y nos preocupan todos, y entonces queremos hacer muchas cosas por los demás. Dentro de la hipomanía, pues bueno, estos síntomas aquí más o menos así quedan, ¿no? Un mayor entusiasmo, un estado de ánimo agradable, y pues bueno, esta situación en donde podemos hacer muchos planes personales, sociales, incluso tenemos esta mayor capacidad. Ya entrando en una fase de manía, pues este estado de ánimo que era tan grato y donde yo era amiga de todos y podíamos hacer grandes cosas, pues comienzo a tener irritabilidad. Y si la gente no me corresponde a esta situación de bienestar y de hacer amigos y de incluso una mayor actividad sexual, pues entonces me comienzo a enojar y soy violenta verbalmente, incluso físicamente puedo ser agresiva. Pero también comenzamos a tener una nula necesidad del sueño. Tampoco necesitamos comer casi, y necesitamos comer, ¿no? Entonces son estos grandes, un aumento en nuestra energía, en nuestra actividad, junto con la irritabilidad. Y aquí pueden aparecer ya lo que nosotros consideramos síntomas psicóticos, y por ello el peligro de que estemos en un episodio de manía. Yo me puedo ir conduciendo sin dormir y a veces también ya con un poquito de ansiedad con el consumo de sustancias. Empiezo a consumir o a tener ya una dependencia hacia sustancias que me hagan así como que bajar la energía. Aparecen los síntomas psicóticos. Esto es importante porque no dura más de una semana a dos, de tal manera que esta situación es de tanta impacto para el funcionamiento del sujeto que su familia comienza a darse cuenta inmediatamente. Y ya para que veamos una o dos semanas de lo que es una manía, posteriormente tenemos ya una fase que es la depresión. Es la más común de todas las fases dentro del trastorno bipolar. Y bueno, la depresión es así descrita, ¿no? Dos semanas en las que justamente estén presentes alteraciones en el estado de ánimo. no me puedo sentir bien, todo es negro, no hay futuro, no hay habilidades, no tengo capacidades y pues bueno, no me puedo concentrar, no puedo ir a trabajar, no tengo ganas, ni energía, ni vitalidad. O sea, lo opuesto a las otras dos fases. Lo opuesto a las otras dos fases. Doctora, pues tenemos todavía muchísimas preguntas que hacerle. Nos quedó muy claro ahora esto del trastorno bipolar, pero nos gustaría que nos acompañara al siguiente bloque. ¿Podría quedarse con nosotros? Claro que sí, gracias. Está con nosotros la doctora Virgen Ortega Ramírez, médico adscrito del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, por la plática de esta noche. ¿Quieren seguir conociendo más detalles sobre el trastorno bipolar? No se despeguen. Así es, pueden descargar el podcast desde www.labranacional.gov.mx. Entrevista. Y tenemos aquí en cabina de visita a nuestras amigas del Jardín Botánico nuevamente. Qué bueno, qué gusto recibirlas por acá en esta ocasión.